haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos. Que lo que Illuminati, esto se nos fue de madre, de puta madre. Ay, mi madre, ay, mi madre, de puta madre. Si no hay para enrolar, de puta madre. Si no hay para beber, de puta madre. Igual llego a la disco, de puta madre. De puta madre, de puta madre. Si no hay para enrolar, de puta madre. Si no hay para beber, de puta madre. Si el DJ me pone perra, de puta madre, de puta madre. Llego a la discoteca con un flow de puta madre. A mí no te me cuadre, tu jeva se me abre. Le doy pa' que le pique como limón y vinagre. Porque yo ando en una nave de puta madre. Llego a los lugares y es normal que la atención me robe. Yo ando con prenda de oro y todas las tuyas son de cobre. A tu novia le dan por atrás y también por adelante. Y como estoy un bobolón siempre coges lo que le sobra. Mi carro, de puta madre. Mi correa, de puta madre. Mi prenda, de puta madre. Hasta mi puta, ay, boy, de puta madre. Mi carro, de puta madre. Mi correa, de puta madre. Mi prenda, de puta madre. Hasta mi puta, ay, boy, de puta madre. Si no hay para enrolar, de puta madre. Si no hay para beber, de puta madre. Igual llego a la disco, de puta madre. De puta madre, de puta madre. Si no hay para enrolar, de puta madre. Si no hay para beber, de puta madre. Si el DJ me pone perra, de puta madre, de puta madre. De puta, puta, puta, puta, de puta madre. De puta, puta, puta, puta, de puta madre. De puta, puta, puta, puta, de puta madre. De puta, puta, puta, puta, de puta madre. Vivo de puta madre, follo de puta madre. Gozo de puta madre, que hija de puta que es mi madre. Por haber parido un hijo de puta madre. De puta madre, madre. Esto se nos fue de madre, de puta madre. Ay, mi madre, de puta madre. Qué rica que tú estás, tra, tra. Qué buena que tú estás, tra, tra. Si no hay para enrolar, de puta madre. Si no hay para beber, de puta madre. Igual llego a la disco, de puta madre. De puta madre, de puta madre. Si no hay para enrolar, de puta madre. Si no hay para beber, de puta madre. Si el DJ me pone perra, de puta madre, de puta madre. En Guanti, The Power Spin, el Illuminati, DJ Pereira, junto al final, el super nuevo, DJ Ballester. Dímelo, yo sé, el final. Nos fuimos mundial con esta. Barcelona, Europa, República Dominicana. Prr.